Hola, ¿qué tal? Buenísimos días. Aquí estamos en este magazine, el de hoy de Radio 4G Talavera, ¿eh? A través del 95.0, como es costumbre ya, y a partir de esa hora, de las 11 y hasta la 1 contigo. Un servidor, Raúl Gutiérrez, gracias por estar ahí, ¿eh? También a todos los que estáis a través de internet, escuchándonos a través de Oíd Comunicación. Emprendemos nuestro camino y lo hacemos con música. Y hoy, como estamos a miércoles, vamos a dar también cabida a ese estilo. Vamos a centrarnos en la música latina, no solamente para abrir esta edición del magazine, sino también nuestro compañero Juanma Sepúlveda, que estará inmediatamente con nosotros, nos hablará dentro de esas píldoras musicales de esos artistas latinos. Nos vamos a centrar en uno de ellos, aunque yo tengo por aquí ya una canción que está sonando de fondo y que lleva por título Antes que ver el sol. Es Coti. Escuchamos su voz, la voz de Roberto Fidel Ernesto Sorokin, conocido como Coti. Hablamos de ese cantante y compositor argentino consagrado en América Latina y España, ¿eh? Gracias a temas como, por ejemplo, ese, Antes que ver el sol, o esa otra canción que seguramente también te suena, ¿eh? Y lleva por título Nada fue un error. Ahí está sonando de fondo. Es también autor de grandes éxitos internacionales popularizados por otros artistas como Color Esperanza, interpretada por Diego Torres, o Andar conmigo por Julieta Venegas, que seguramente también te suena. Otra de las grandes artistas latinas que ha arrasado y arrasa, ¿eh? Tanto en nuestro país como fuera de él. Y no es un error, por supuesto, quedarte en la sintonía del 95.0, porque vamos a tener muchísimas cosas dentro de este magazine, el de hoy de Radio 4G Talavera. Después de La Jungla con José Antonio Avellán. Bueno, pues nosotros también tenemos muchísimas cosas que contarte. Los miércoles. Bueno, pues vamos a hablar habitualmente de empleo, gracias a ese área de empleo IPETA, con esas ofertas que puedes encontrar a través de el portal ipeta.talavera.org. Escribes eso en tu buscador habitual, ipeta.talavera.org, y ahí podrás acceder a todas las ofertas que nosotros vamos a citar. Nosotros somos meros intermediarios, ¿eh? Simplemente lo que hacemos es divulgar las ofertas que cada día buscan desde IPETA para ti. Y por supuesto, hablando de empleo, pues ya sabes que la OID, la Organización Impulsora de Discapacitados, también te ofrece un empleo. Si tienes algún tipo de discapacidad o, bueno, pues te has quedado sin trabajo por motivos de la crisis, puedes contactar con la OID a través de oid.es, oid.es. Puedes informarte y encontrar ese empleo que necesitas. Ya no solamente en Talavera de la Reina, en cualquier punto de España, ¿eh? Allá donde esté instalada la OID, puedes trabajar con la Organización Impulsora de Discapacitados. Ya son más de 3.500 personas las que trabajan en la OID, ¿eh? No me pidas perdón, no me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Oh, oh, nada fue un error. Y hablando de la Organización Impulsora de Discapacitados, vamos con el número premiado en ese sorteo del Euroboleto ayer martes 27 de enero. Fue este, el 52.941, 52941, la serie, la número 36036. Repito, número premiado en el sorteo del Euroboleto, ayer martes 27, anótalo bien. El 52.941, 52941, la serie, la número 36036. Grande Coti, ¿eh? Acompañado en este caso por otros grandes, otras grandes del mundo de la música. Vamos con esa sintonía y nos hacemos eco también del tiempo. Vemos cómo está el tiempo en Talavera de la Reina, y es que en el transcurso del día brilla el sol con temperaturas que llegarán o alcanzarán los 13 grados. Esta mañana nos hemos levantado con 8 grados, o al menos es lo que va o primaba, 8 grados, aunque nos hemos levantado con 3. A lo largo de la mañana al mediodía tendremos 13 grados dentro de unas horitas, y por la tarde también estaremos situados en 13. Por la noche, bueno, pues además de cielos despejados, tendremos 10 grados. Y lo que tenemos en este instante también es el avance de lo que vamos a escuchar dentro de Deportes al Día con Juanma Sepúlveda. Buenos días, Juanma. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Cuéntanos qué vamos a escuchar, por qué has cambiado el horario. Lo digo porque seguramente muchos oyentes ya te escuchaban en esa etapa anterior. Ahora estás bastante antes para acercar todo el deporte de Talavera de la Reina, también el deporte adaptado, a través del 95.0. De 2:30 a 1 de la tarde, específicamente en nuestro nuevo horario de Deportes al Día, a través del 95.0 la FM, hoy Radio 4G en Talavera de la Reina y nuestra comarca. Siempre iniciamos y comenzamos nuestros programas con nuestra sección del deporte adaptado que patrocina la OID, Organización Impulsora y Capacitados. Hoy estaremos escuchando un poco de los entrenos que está realizando ahora mismo la judoka española, deportista paraolímpica Carmen Herrera, que se prepara con miras a las próximas Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, en un vídeo, un audio que hemos captado desde la página web precisamente del Comité Paralímpico Español para escuchar a Carmen. Tendremos también noticias locales de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Te comento que el próximo día sábado, para quienes gusten del pádel, va a haber una visita muy importante acá en Talavera de la Reina, en las instalaciones del nuevo Pádel 10, así se llaman estas nuevas instalaciones que van a ser inauguradas oficialmente allí en el polígono El Soto de Casalegas. A contar de las 5 de la tarde va a haber una jornada muy entretenida para los chavales y para quienes quieran participar junto a Gaby Reca. ¿Quién es Gaby Reca? O Gabriel Reca, si tú lo prefieres, Raúl. Uh-huh. Es el jugador español mejor rankeado en la actualidad en el World Padel Tour. Vale decir, es la raqueta número 1 española y el número 8 del ranking mundial, que va a estar presente impartiendo una clínica con los chavales, con quienes también quieren jugar un ratillo y pasárselo bien con el bueno de Gaby. Y él va a estar presente entonces en esta inauguración, y con Jesús Bermúdez, que es este chaval que también ha jugado ya varios partidos y que está participando en las series mundiales del pádel. Él es el directivo ahora mismo del Pádel 10 y es el organizador de este evento deportivo, así es que con la presencia de Gaby Reca vamos a tener una bonita actividad este fin de semana para quienes gustamos del deporte y del pádel, así es que vamos a conversar con Jesús Bermúdez, este chaval que nos va a entregar más información hoy. También hablaremos de natación, del Club de Natación Talavera, que está patrocinado por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, porque dos de sus nadadores, Carlos Moreno y David Puebla, van a estar participando en un torneo competición nacional este fin de semana. Estaremos hablando con el otro club de natación también de Talavera, que es el Club de Natación Aquis, con David Mayoral, que también es nadador y que es el Relaciones Públicas del Club de Natación Aquis, que también nos va a contar una novedad muy importante, porque la Diputación de Toledo ha premiado precisamente a una de las nadadoras del Club de Natación Aquis con el premio Diputación al esfuerzo y también al mérito deportivo. Todo eso y mucho más a contar de las 12:30 en nuestro programa de Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, Raúl. Muy bien, Juanma, y hablando de música, hemos arrancado con música latina hoy. ¿Qué nos cuentas acerca de ese espacio, de esas píldoras musicales que tenemos habitualmente también en estas ondas? Bueno, en un rato más vamos a conocer un poco de la vida personal, del legado que ha dejado como cantautor, como músico y también como actor de Chayanne, este gran artista latino puertorriqueño que tiene muchas seguidoras acá en España. Sé también que en Talavera de la Reina también le siguen bastante, uh-huh. Así es que vamos a escuchar un poco de la historia de Chayanne, que es bien interesante porque él comenzó muy pequeño, recién a los 13 años ya él comenzó a cantar, no en los colegios, lo típico que hacen los cantantes, sino que a nivel profesional, en varios festivales en Puerto Rico y en Centroamérica. Así es que hoy escucharemos un poco a Chayanne. Muy bien, Juanma, pues también te escuchamos a ti dentro de ese espacio dentro de un ratito. Muchísimas gracias por ese avance. 12:30 les espero. Hasta ahora. Hasta luego. Se marcha nuestro compañero y, bueno, pues están aquí ya esas ofertas de empleo de las que vamos a hablar a continuación, pero también vamos a hablar de otros asuntos. Porque nos vamos a hacer eco de esas efemérides, las que ocurrían otros años, ese 28 de enero. Por ejemplo, allá en el año 1985 tiene lugar esa grabación de la canción We Are the World, con fines benéficos. En el año 1986 está presente ese accidente del transbordador espacial el Challenger, ¿eh? Y en el 98... Ford Motor Company anuncia la compra de Volvo por una buena cantidad de dólares. Algunas de las cosas que ocurrían ese 28 de enero de otros años, el año 1985, el 86 o el año 1998. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, y también vamos a tener muy presente hoy la frase del día. Atención, porque dice Pablo Neruda: tú eres el resultado de ti mismo, no culpes a nadie nunca, nunca te quejes de nadie ni de nada, porque fundamentalmente tú has hecho lo que quieres de tu vida. Con esa frase de Pablo Neruda, nosotros vamos a abrir ese apartado dedicado al empleo con las ofertas que nos hace llegar el área de empleo IPETA. Vamos a dar un repaso a esas ofertas porque inauguramos ayer esta sección, así que vamos a dar un repaso a las ofertas que habitualmente vas a encontrar y puedes encontrar en ipeta.talavera.org. En Talavera de la Reina se necesita dependienta, dependienta para establecimiento en esta ciudad, en la nuestra. Puedes informarte a través de este teléfono de contacto preguntando por Jesús, el 650-3742-16, 650-3742-16. También se necesita esteticista en Talavera de la Reina, empresa líder en el sector de la estética. Precisa profesionales tituladas en estética con experiencia en depilación láser, tratamientos en estética avanzada, dotes comerciales y excelente trato al cliente. Se valora favorablemente formación en medicina estética, se ofrece salario atractivo y estabilidad laboral, ambiente de trabajo dinámico en empresa sólida y también líder en España en el sector estético. Formación continua. Esta otra oferta la puedes encontrar a través de infojobs.net, Talavera de la Reina, esteticista, a través de Infojobs. Bueno, pues muchas ofertas de empleo también y sobre todo muchas de las que vamos a citar. Tan fácil como acceder a ese portal de empleo. Ya sabes que desde IPETA lo que hacen es buscar todas las ofertas de Toledo y provincia, también de Madrid, que tenemos muy cerca la capital de España, y también, bueno, pues vamos a citar alguna oferta que tiene que ver con la capital para que encuentres ese trabajo también en Madrid. Se necesita comercial de seguros en Talavera, se busca comercial para importante empresa de seguros con altas comisiones. Aquí, si tienes un teléfono de contacto, debes preguntar a través del 682-481227, repito, 682-481227 por Javier. Se necesita comercial de seguros, ahí está el teléfono de contacto, 682-481227, preguntando por Javier. Se necesita en Ontígola auxiliar de control, conserje, empresa multiservicios, se necesita dos personas para incorporación inmediata a su plantilla como auxiliares de control en ese servicio situado en esa población de la provincia de Toledo, y se ofrece contrato por obra o servicio y también jornada. Puedes informarte a través de ese portal, como es Mil Anuncios, www.milanuncios.com. Buscas vigilantes y porteros auxiliar de control, conserje, y puedes acceder a esa oferta de empleo. Se necesita una persona para atención al cliente en Illescas, buscan una persona para cubrir el puesto de recepcionista, se realizan funciones de administración y también atención al cliente, además de las básicas de recepción. En Infojobs está esta oferta, infojobs.net. Debes buscar Illescas, atención al cliente. Y también se necesita en Toledo, en este caso, comercial de stand, jornada intensiva con proyección. Y es que la agencia de seguros vinculada selecciona y contrata vendedores y vendedoras comerciales para representar a importante compañía aseguradora en proyecto estable, en stands ubicados en centros comerciales de Toledo. Se ofrece salario fijo, 750 euros brutos más importante variable por ventas, contrato laboral y alta en la seguridad social, jornada laboral comercial de 40 horas semanales de lunes a sábados, turnos rotativos de 10 a 4 y de 4 a 10. Empresa pone el móvil y también formación comercial a cargo de la empresa, insisto, incorporación inmediata. Puedes informarte a través del portal infojobs.net/Toledo Comercial. Está en jornada intensiva con proyección. Se necesita delegado hospitalario en Toledo, empresa líder en el ámbito medical, concretamente Devis, busca un delegado hospitalario con residencia en esa ciudad. Buscan un profesional con experiencia comercial en el sector y residencia en Toledo, además de motivación por desarrollarse profesionalmente en ese entorno de venta. Ahí está infojobs.net/Toledo delegado hospitalario medical. Es lo que debes escribir para poder buscar acceder a esa oferta de empleo. Se necesita jefe de equipo en Toledo, y es que empresa líder en el sector del gas precisa incorporar a un jefe de equipo para trabajar en Toledo y también en la provincia. Buscan personas dinámicas, proactivas, con ganas de trabajar, que les guste la venta, con capacidad de trabajo en equipo, actitud y también actitud ante el trabajo. Sus funciones serán las de asesoramiento energético, gestión de equipos comerciales, consecución de objetivos, etcétera, etcétera. Puedes informarte a través de infojobs.net/Toledo jefe equipo. En Yeles se necesita también cocinero en este caso. Asador Restaurante necesita cocinero con conocimientos de asar en horno de leña y también cocina tradicional. Ofrecen contrato laboral a jornada completa con experiencia mínima de 4 años demostrable. Los interesados, ahí está ese teléfono de contacto. Atención, ¿eh? Anota bien. Cocinero en Yeles. El teléfono es el 636-12-8117. 636-12-8117. También puedes enviar tu currículum a través de elhornodeyeles, con Y, es obvio, @elhornodeyeles.com. Repito, elhornodeyeles@elhornodeyeles.com. Se necesita fresador oficial de primera en Illescas, empresa dedicada al mecanizado. Precisa fresador de primera oficial con experiencia mínima de 8 años, que tenga conocimientos de programación y manejo de AutoCAD. El trabajo, bueno, pues puedes encontrar esta oferta en infojobs.net/Illescas, fresador oficial. Empleada de hogar interna en Pozuelo de Alarcón. Buscan una persona dinámica y alegre. Tienen 3 niños. Imprescindible que sepa cocina española, que sepa, bueno, pues también tratar con los niños. Alegre sobre todo y papeles en regla. El horario es de lunes a sábado hasta las 10 de la mañana. Incorporación lunes por la mañana. El salario, 850 euros, más seguridad social, más 2 medias pagas. Ahí puedes informarte a través de ese portal serviciodomesticomadrid.org. En ese buscador puedes teclear esto, serviciodomesticomadrid.org, y luego buscas en ofertas de empleo, se necesita Pozuelo de Alarcón, así de fácil. Se necesita también empleada de hogar interna en Madrid Centro. Se necesita interna para trabajar en Madrid, en matrimonio con 2 hijos. El sueldo es de 850 euros al mes, más seguridad social, más 2 medias pagas extras. Se requiere experiencia con niños, permiso de trabajo e informes recientes comprobables. El portal, ya sabes, está ahí a tu alcance, serviciodomesticomadrid.org, serviciodomesticomadrid.org. Buscas en ofertas de empleo igualmente, empleada de hogar interna para trabajar con niños, Madrid Centro, es lo que debes teclear en este caso. Empleada de hogar también en Aravaca, se necesita empleada interna para Madrid, para esa zona de Aravaca, con buen nivel de inglés deseable, experiencia con ancianos, imprescindible también referencias y permiso de trabajo. Las condiciones, 900 euros mensuales, más 2 medias pagas, más 1 mes de vacaciones. El portal de al que puedes dirigirte igualmente, serviciodomesticomadrid.org, todo junto, ¿eh? serviciodomesticomadrid.org. Luego, ofertas de empleo, en este caso, trabajo para interna bilingüe, español e inglés, perdón, en Madrid, ¿eh? Y empleada de hogar interna para Madrid, otra oferta más, porque se precisa empleada de hogar interna para Madrid, para señora mayor. Las funciones, llevar la casa, cocina, plancha, limpieza, ayudar en el aseo personal, acompañamiento al médico, etcétera. Libre sábado tarde y también domingo entero. El sueldo es de 800 euros al mes, más seguridad social, más 2 medias pagas extras. El portal, en este caso iba a decir correo electrónico, el portal al que debes dirigirte también es serviciodomesticomadrid.org, serviciodomesticomadrid.org, ofertas de empleo, y se necesita interna para señora mayor en Madrid. Y terminamos de esta forma, aunque también dice lo siguiente, esta última, que tiene que ver con Toledo, porque se necesitan oficiales de mantenimiento polivalentes. Se necesita cubrir un puesto con las características descritas en cada una de las siguientes provincias: Granada, Huelva, también Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Se valora experiencia de 3 a 5 años en puesto similar y se valora ciclo formativo en alguna de las especialidades. Se busca una persona resolutiva con capacidad para el trabajo en equipo. Puedes informarte a través de infoempleo.com. www.infoempleo.com, ofertas de trabajo, y luego buscas oficiales de mantenimiento polivalente. Eso es lo que viene a decir IPETA con bueno, ese área de empleo que pone a tu disposición a través de internet, ipeta.talavera.org. Y como bien sabes, nosotros continuamos. Vamos a poner algo más de música, y ya que hemos arrancado con Coti, hemos escuchado un par de canciones, la segunda no al completo, no entera, pero sí vamos a ponerte algo de otro de los latinos que también tiene una proyección magnífica gracias a temas que seguramente has bailado más de una ocasión, como este Dímelo, Marc Anthony. estamos con Marc Anthony y ese Dímelo. Afortunadamente la música está más presente en las ondas del 95.0 en esta nueva etapa. Y bueno, pues de todos es sabido que dentro de esas píldoras musicales Juanma nos va a acompañar también de inmediato con ese otro latino como es Chayanne. Decía, bueno, que le gusta muchísimo Chayanne a ellas, también a nosotros, Marco Antonio Ruiz Rivera, más conocido por ese nombre artístico como es Marc Anthony, nacido ese 16 de septiembre de 1968 en Nueva York. Es cantante estadounidense y de origen puertorriqueño. Sus canciones van desde la salsa, pasando por ese bolero, la balada y, como no, el pop. Dio el salto internacional gracias a Paul Simon, al que considera su maestro y también mentor, Fue este quien le eligió entre miles de candidatos para ser el protagonista de su obra de Capeman. Marc Anthony y esas píldoras musicales que vamos a escuchar de inmediato también en esta sintonía, en este magazine, Y te vamos a seguir diciendo más cosas porque nos vamos a marchar hasta la vivienda de mayores Balcón de Gredos para hablar con su encargada. Nos espera allí Silvia en unos minutos. Y también hoy tendremos a nuestra compañera Marina Muñoz dentro de esas terapias complementarias. No te lo pierdas, todo ello aquí en este magazine hasta las 12:30, que es cuando llega Juanma, aunque también lo englobamos dentro de este espacio de lo que es el magazine. Vendímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo. El magazine. Hola, ¿qué tal estáis? Buenos días. Esta es nuestra sección musical y de biografía de grandes artistas de la música nacional e internacional. En los próximos minutos nos acompaña el cantante puertorriqueño y también actor Chayanne. De lunes a domingo voy desesperado, el corazón prendido ahí en el calendario, buscándote y buscando como un mercenario. Tú dime dónde estás. nuestra sección de las pildoritas musicales estamos escuchando a Chayanne. Elmer Figueroa Arce nació en Río Piedras, Puerto Rico, el 28 de junio de 1968. Conocido por su nombre artístico de Chayanne, es un cantante, bailarín y actor puertorriqueño. Ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo. Chayanne está casado con la abogada venezolana Marilicia Maronese, Miss Venezuela Latina 1988. Tiene dos hijos, Lorenzo Valentino e Isadora Sofía. Su padre es Quintino Figueroa, gerente de ventas, y su madre, Irma Luz Arce, profesora de inglés, quien falleció luego de librar una larga batalla contra el cáncer el 17 de abril del 2014. Es el tercero de cinco hermanos, Kenny, Clara, Elliot y Emanuel. Comenzó a utilizar el nombre artístico Chayanne cuando tenía tan solo 9 años de edad. Proviene de una serie de televisión del año 1955 llamada Cheyenne, que su madre veía por la televisión. 40 millones de discos vendidos en todo el mundo, en la historia y el legado musical que hasta ahora nos entrega Chayanne. El mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco, me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía. Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré. Yo he ido más allá del límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedas. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Así, de esta manera te hemos acompañado en estos minutos junto al sonido y la música del cantautor, actor y cantante puertorriqueño Chayanne en nuestra sección de las pildoritas musicales. La invitación queda extendida para mañana en este mismo horario para conocer mucho más de la música nacional e internacional. ¡Chao, chao! Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente. Yo sé que es demasiado tarde para remediar. No me queda bien valerme de 10,000 excusas. Cuando definitivamente sé que ahora te vas, aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día, aunque también estés muriendo tú, no me perdonarás. Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación, mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Muriéndome, lo dejaría todo porque te quedas.